Pedí ayuda, les dije que me ayudaran y me dijeron que ellos no podían hacer nada, que tenían que esperar a la ambulancia porque no se los permitían. Les dije, yo no sé cómo salvarlo, se me está muriendo, está convulsionando. Él me pedía ayuda y me decía, amor, tengo frío, tapame, levantame un poco la cabeza, mi amor, porque me estoy desmayando, me estoy ahogando, me mareo. Él me habló, él llegó vivo al hospital, el hospital no hizo nada, nada, me lo dejaron una hora en la sala de guardia, no me lo mandaron directamente a quirófano, él era un herido de bala, pensaron que era un malandra, porque todas las noches están a los tiros en el barrio. Me lo trataron como un perro. Mi marido no era un malandra. La gente sabe quiénes son los malandras del barrio. La gente la apoya. El Estado apoya. El Estado hace monumentos. El Estado ayuda a cada malandra. Le dan un subsidio. Le dan apoyo a la familia. Le dan a todo. Díganme, díganme ustedes. Ustedes díganme, ¿quién me va a ayudar a mí? ¿Quién me va a ayudar a mí? Mi marido era mi compañero, mi... la persona que hacía todo por mí, el que me picaba la leña cuando hacía frío, el que me llenaba los baldes cuando se cortaba el agua, el que me ayudaba y me preparaba un plato de comida cuando yo estaba mal, cuando estaba cansada. Él, teníamos proyectos, proyectos de vida. Él está haciendo el curso de electricidad, él está haciendo esto, él está arreglando la casa. Me lo tienen que devolver, o si no me lo devuelven, hagan justicia, porque me lo arrebataron, le arrebataron su sueño, me dejaron sola, él tenía un nene de 4 años, mis otros hijos, que lo quería como de él, cada día me ayudaba, con quién me voy a levantar a tomar un mate, quién me va a acompañar, quién me va a decir, gorda, abrigate, que hace frío... Gorda, entra para adentro. Gorda, me dijo esa noche, quiero comer canelón. Me dijo. Quedó la comida en la mesa. No tengo el valor, no tengo la fuerza para llegar a mi casa todavía. Yo quiero ayuda. Cada madre de esa persona que estaba en ese tiroteo esa noche, cada hermano, cada cuñado, cada pariente que sepa algo, por favor, por mínimo que sea. Si no quieren dar su nombre, acérquense a la fiscalía. Va a quedar anónimo. Yo no prometo, yo no hacer nada contra ellos. Solamente quiero que se haga justicia. Cada persona sabe, sabe quiénes son los del barrio. Saben, yo no tengo ningún dato certero. Yo no puedo culpar a nadie, porque si no, estaría haciendo mal. Pero cada persona sabe quiénes son los que se quieren en los dueños del barrio. No podemos vivir tranquilos, esto no puede continuar, mi marido no puede ser una víctima más de la delincuencia, porque es la delincuencia, que el Estado haga otra cosa, que no los ayude, que no trate de integrarlos a la sociedad, porque dándole plata los pendejos se siguen empastillando, alquilan las armas, roban y salen por, entran por una puerta y salen por la otra. Díganme, ¿quién me va a ayudar a mí para yo salir adelante? Vivo en una casilla, él me la estaba arreglando. Para que no se me lloviera, para que no entrara viento, nadie me ayuda, ni siquiera una bolsa de nylon me dan para tapar el techo de mi casa, ni siquiera una bolsa de cartón, nada me dan, nada me dan. Muchas veces fui a pedir ayuda para que yo pudiera estar bien, él salía temprano a buscar madera para arreglar la casilla, él salía a buscar cables para arreglar la electricidad de casa. No teníamos los medios para comprarlo, él era un simple laburante. Y para que todos sepan, él no andaba en cosas raras, él fue a comprar pan para comer canelones que quería comer y están en la mesa todavía. Desde esa noche están en la mesa, yo no puedo entrar a mi casa. Me lo dejaron tirado en la puerta de casa, está su sangre todavía. Porque él pedía ayuda, nadie hizo nada, la policía estaba parada con las manos en el chaleco, nadie hizo nada, una sola oficial fue la que me dijo, ya viene la ambulancia, estoy llamando, fue una sola. Llega la ambulancia y me lo tiran 2 veces de la camilla, me hablan mal porque me decían que no lo dejaba hacer su trabajo y él me decía que yo no lo soltara, que no lo dejara. Le digo, déjenme, yo lo tranquilizo, pero sálvenmelo, no, que no se me muera, se me está desvaneciendo. Y me trataron mal, mi hijo, 14 años, que no tenía que pasar esto. Eso tenía su herida para que no se desangrara, para que él quisiera vivir, él no se quería morir. Yo sé que tengo que ser fuerte por los cuatro chicos, por mi bebé, pero díganme cómo hago, díganme. Yo no voy a culpar a nadie, solo quiero justicia, que hablen. Yo sé que la mamá de esa persona que pegó el disparo sabe que su hijo andan cosas malas. Ellos saben que no sigan haciendo grande la causa, porque no van a terminar bien. Hoy fue mi marido que fue una víctima, porque él no andaba en cosas malas, pero si sus hijos andan cosas malas, saben cómo van a terminar. El que a hierro mata, hierro muere. El que a hierro mata, hierro muere. Señor, por favor, ustedes que están los medios de comunicación, traten de difundir esto, que mi pareja no era un malandra. Él fue a trabajar, le estaba trabajando, quería comer calenol, le fue a comprar pan, nada más. Me he visto que ponen quien sale a comprar pan a las 11:30. Mi marido fue a comprar pan a esa hora. Mi marido, porque laburaba todo el día para sacarnos adelante a mí y a sus cuatro hijos. Díganme, ¿cómo hago para seguir? Una explicación, ustedes, díganme algo. Una respuesta, no quiero que me digan, estamos haciendo el procedimiento, no podemos hacer nada, no tenemos nada recaudado. ¿Cuánto tiene que pasar? Yo no quiero que esto quede en la nada. Mi marido no era un delincuente. Él merece justicia. Tiene que cambiar todo esto, que esto sirva como ejemplo. Que hoy fue mi marido y mañana puede ser tu hermano, tu esposo, tu hijo. Por favor. ¿Qué le ha dicho? ¿Se ha reunido con alguna autoridad judicial? ¿La han recibido? ¿Se han acercado hacia el barrio? No sé nada. Yo no sé nada. No sé nada. ¿Qué crees que te diga? Si yo supiera algo, no estaría acá. ¿Me entendés? Si yo supiera algo, no estaría acá pidiendo justicia. Que activen más, que el Estado hable, que la policía actúe. Porque más de un policía anda en cosas malas. No toda policía es buena. No toda la policía es buena. Y hay muchos casos en Viedma, Patagones y en todo el país que sabemos que la policía no anda en cosas buenas. La policía apaña la delincuencia. La policía no llegó a mi casa. Viven a 2 cuadras y media de mi casa. No puede tardar 10 minutos la policía en llegar a mi casa. La oficial a la cual fui a preguntarle por qué no fueron me dijo, nosotros no actuamos, no entramos porque ya sabemos que la policía no la tratan bien. La gente no habla porque tiene miedo. Me amenazó la policía, me amenazó, me dijo que yo estaba amenazándola, que no me metiera con su familia, que no me metiera con su familia. Un oficial, no me quisieron dar su nombre. En la puerta de mi casa nadie me ayudó. Mis vecinas acudieron a llamar a la ambulancia. Más de 30 minutos, 40, estuvo mi marido tirado en el piso sufriendo. Y nadie lo acudió. Y cuando llega la ambulancia lo tratan como un perro. 2 veces me lo tiran de la camilla. Si no están capacitados, ¿para qué mierda están en ese lugar? ¿Para qué mierda están si no están capacitados? Si la policía no está capacitada, ¿para qué mierda se presenta el servicio? Díganme, ¿para cobrar un sueldo? Después quieren que la gente no diga, ¡ay, hacete policía, ¿no? Si quieren que yo esté orgullosa de la policía, actúen. Yo nunca tuve nada contra la policía, nunca. Los saludo, los respeto. Al cuerpo del hospital también lo hago. Y ellos no estuvieron para mí, ellos no estuvieron, ni la policía, ni los médicos, hicieron maltrato, hicieron abandono de persona, él tenía derecho a vivir. Todo el mundo sabe que si dentro una persona herida al hospital con una herida de bala tiene que ir directamente a quirófano, no dejármelo en la sala de espera a ver qué pasa. Ellos le podrían haber salvado la vida y no lo hicieron. No lo hicieron, me lo dejaron que se desangrara. Lo trataron como un malandra. Mi marido no era un malandra. Jonathan Carlos Caracciolo era una persona de bien. De bien, era mi compañero. La persona que quería salir adelante todos los días. Era un ejemplo de vida para mis hijos. era un ejemplo de vida. Lo único que pido, y no quiero decir más nada porque voy a seguir repitiendo lo mismo, que se haga justicia, que paguen los culpables, que el Estado no los siga encubriendo, que capaciten más a la policía, que les den más cursos, pero que valgan la pena, no que les den una semana de vacaciones y estén con el celular garchando atrás del patrullero, porque yo los veo cuando pasan a comprar gilada. Yo los veo pasar, los veo el trato que tienen con cada delincuente del barrio. Yo lo veo, y yo pensé que no era así, yo pensé que nunca me iba a pasar a mí, que la policía me iba a dejar de lado. La policía está para ayudar al ciudadano, el hospital está para ayudar al ciudadano, después en marcha pidiendo sueldo, pidiendo aumento, pero no actúan como tienen que actuar. Señora gobernadora, señora fiscal, señora, que tenga el cargo que Dios le haya dado y la chanchulla que hayan hecho para llegar a ese lugar, lo único que pido es que se fije a qué gente pone a cuidar a cada ciudadano de esta ciudad, porque a mi marido me lo arrebataron por la gente que usted tiene en el servicio. Bueno, ahí escuchábamos entonces el dolor, el descargo aquí frente a Casa de Gobierno de Angélica Riquelme, que es la mujer de Jonathan, que bueno, no hay mucho que decir, creo que ya lo ha dicho todo. Bueno, y acá continúan entonces la marcha que va a terminar aquí frente al Poder Judicial, acompañado de vecinos y vecinas del barrio, que acompañan el dolor no solo de Angélica, sino también de toda la familia, ante lo ocurrido, ¿no?, en el barrio 30 de marzo con el joven Jonathan Careciolo.